Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Radio Cosmica. Cosmica. Cosmica. Radio Cosmica. Cosmica. Radio Cosmica. Cosmica. Cosmica. Cosmica. Radio Cosmica. Cosmica. Radio Cosmica. Cosmica. Cosmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística o social creada y liderada por mujeres. El día de hoy estamos armando el primer programa del 2024 y estoy muy emocionada porque justo ando por mis rumbos, ando en Toluca con un colectivo originario de acá que son las Hermanas Jaguar. Bienvenidas, chicas. Gracias, Eli. Hola. Buenas noches. Bueno, pues me gustaría que comenzaran platicándonos qué son las Hermanas Jaguar. Pues las descripciones que podemos encontrar en redes sociales o en internet es que son un showroom itinerante, pero sí me gustaría que comenzaran platicándonos más sobre cómo inició este colectivo y qué es lo que buscan. Yo conocí a Cha y creo que las dos teníamos como que el interés de buscar espacio justo para que los creadores y creativos de aquí del Valle pudieran visibilizar su trabajo, ¿no? Bueno, Cha ya conocí a Pat. Te puedo contar un poquito. Cuenta la anécdota. Bueno, nosotras somos tres amigas que nos consideramos hermanas lejanas. Y nos conocimos como separadamente. Primero conocí a Pato, pero Pato se ausentó un tiempo de aquí de Toluca. Después conocí a Ale. Y platicando con cada una por separado, pues teníamos como esta idea de impulsar el diseño y el arte en la ciudad. Entonces, pues ya en un momento coincidimos, platicamos las tres y teníamos como la misma idea y los mismos puntos y decidimos unirnos. Qué chido, y justo acaban de pasar como su primer aniversario. Estábamos platicando de los eventos que armaron el año pasado, que en media se podría decir que fue un evento por mes, pero estos eventos justo, además de hacer como énfasis en el diseño, buscan también como la interdisciplinaridad en las actividades, o sea, como que haya algo de comidita, bebida, aparte de la actividad pues como creativa. Esto, ¿cómo es más o menos la logística de estos eventos? Pues bueno, en realidad tenemos como una variedad de eventos, a veces los juntamos, pero puede ser el bazar, que es donde invitamos como a creativos locales y bueno, la única característica es que ellos sean como los creadores como tal de lo que venden. Y da igual si es comida o diseño, pero que ellos lo hagan. También tenemos el Picnic and Draw y el Drink and Draw y el Cookies and Draw. Ah, que justo es el que termina, el que hicieron el último, ¿no? El sí. Cookies and Draw. Uh-huh. ¿Y con ese cómo les fue? O sea, sí está popularizado los bazares, al igual que los drink. Pero, ¿cómo les fue con el cookie? Sí, muy bien. Como que ha tenido muy buena aceptación. Ese evento lo organizamos con colaboración de Ai Cookie, que es otra amiga nuestra. Ella se dedica a hacer galletas. Entonces, y nuestra maestra para las galletas. Ajá. Y parece que a la gente le ha gustado como combinar el dibujo con las galletas. Es que aparte sí, se lo pueden comer. Ah, sí. Y aparte están muy deliciosos. No sé, yo hice una galleta y ahí sigue porque está muy... Ay, no me la quiero comer. Yo me la comí apenas la semana pasada. Y sí, estaba deliciosa, dice. Sí, la verdad. Pero entonces, ¿las galletas ya se las traen armadas solo para que las decoren? Más o menos, digamos que está la base, ajá, que es como la galleta de vainilla, pues, así, ¿no? Y ella trae como todos los materiales, el Royal que hay, sí. El Royal Icy. Y todo, y ella pues va dirigiendo como... Tiene ella plantillas, o sea que tú puedes como calcar y a partir de eso pues pintar, digamos, tu galleta. Pero también puede ser como más libres. Solo que pues, sí, algunas vienen con fórmula, dependiendo del tema. Temática. El último fue como de Navidad. Y pensando como consumidoras, por así decirlo, a ustedes, ¿qué tipo de eventos les gustaría, aparte de los que ya están armando? Porque también hay mucho de voy a hacer lo que yo espero que haya y no haya en mi ciudad. Sí. Pero ¿qué otro tipo de eventos les gustaría que hubiera acá en Toluca? Como que no se estén armando tanto en cuestión creativa. Sí, por ejemplo, lo que buscamos armar más son los bazares, pero justo que lo que te decía Pato, ¿no? Que la condición es que es solo como de y para creativos. Porque lo que pasa con otros bazares es que pues hay de todo, ¿no? Así que las cosas chinas, eso, y pues obviamente tú como creador, o sea, no puedes competir con contra Mickey Mouse. Contra... Ay, sí, contra Topper, güey. Sí, ¿no? Entonces, pues justo eso es lo que buscamos, un lugar donde igual ibas a encontrar puras cosas de diseño, ¿no? O ilustración, y pues eso es como que nuestro objetivo, yo creo, primordial. Y justo como, pues, dar visibilidad, bueno, dar el espacio para que sea incluso más accesible para algunos que van empezando, y también pues buscamos que sea, o sea, que puedas ir a ese lugar y no sé si te da hambre, puedas, hay un espacio donde haya comida, bebidas, en el único evento de bazar que hemos tenido, pues intentamos, ahora sí que incluir a todos, había juegos, había espacio para picnic, había música en vivo, tuvimos un DJ como vintage con viniles, no sé, o sea, la idea es como volverlo atractivo para todos. Y creo que hay muchas cosas chidas aquí en Toluca que a veces no tienen el espacio o la visibilidad que deberían. Y también buscan enfatizar en que los creadores o las marcas que colaboran con ustedes sean exclusivamente de aquí, de Toluca o del Valle. No, pues también... Pues a largo plazo, pues sí nos gustaría igual tener una convocatoria más amplia y llegar a creativos de, pues de todo México, ¿no? Sí, también la idea de los bazares es como invitar a gente de otros estados para que la gente de Toluca, además de conocer el trabajo local, empiece a conocer a otros creadores de fuera que a lo mejor tampoco están tan visibles. Y ya se me fue más grande. Sí, pues bueno, hemos tenido como chance de ir a otros bazares también como con nuestro propio trabajo, bueno, más a Ciudad de México, y justo está como esta constante, bueno, al menos para mí es constante, de que como emprendedor no estás totalmente a gusto con lo que te ofrecen los bazares, ¿no? A veces los costos son excesivos o inclusive no te dan la mesa y te cobran el espacio y cosas así, que, o sea, se entiende que a lo mejor los que organizan pues tienen que tener un ingreso, ¿no? Por la organización, pero también para uno como emprendedor pues a veces no es asequible. Entonces parte de la idea también de Hermanas Jaguar es como volverlo pues lo menos costoso posible para los emprendedores, porque pues el objetivo más que nosotros ganar dinero o vivir de esto es que se vean esos proyectos. Sí, sí, ya se volvió una mafia los bazares. Sí, totalmente. Sí, sí me parece como muy importante justo visibilizar eso. Y al menos yo las veces que he intentado o que he cotizado bazares, sí rebasa los 2,000 pesos. Sí. Incluso a veces por día, ya ni siquiera por fin de semana. Y cuando tú les pides como un feed, deja tú lo que te incluya. como de toda, cuánta gente entra a tu bazar, de toda esa gente, cuántos clientes voy a conseguir. Sí, sí, y no te saben contestar nada. Yo suelo preguntar eso y no me han visto. Si no, has tenido que venir a poner sus cosas, ¿no? Sí, y también parece que nunca podemos salir del círculo de descentralizar las cosas, ¿no? Sí. La mayoría de los bazares justo son como en los centros, acá en el caso de este lado del Estado de México, o es el centro de Toluca o es el centro de Metepec. Uh-huh. Y carísimo, y si es en Ciudad de México, siempre es en la Roma. Entonces sí está como ya muy viciado y me parece una mafia para los emprendedores. Sí. No, y definitivamente es, hace no mucho estaba viendo como una publicación de varios ilustradores donde justo hablaban de bazares, y sin decir nombres porque afortunadamente no me acuerdo de los nombres de los bazares, pero había uno que cobraba, me parece que 3,500 por el fin de semana, y yo así de ¿qué? O sea, probablemente ni un showroom por un mes te cobra 3,500 pesos. Entonces, ¿dónde está el sentido de que si yo te voy a pagar 3,500 es porque al menos tú me vas a asegurar, no sé, una venta de 15,000 pesos o justo, algo que realmente valga la pena? Y al menos en lo personal, en los bazares en los que he estado, nunca me ha pasado como una ganancia, digamos, el equivalente, ¿no? Sobre eso. Uh-huh. Entonces, pues, está feo. Bueno, también algo que como expositores nos habíamos como que preguntado así en torno a las métricas de otros bazares y que no te daban esos números, ¿no? Para nuestra primera edición, pues sí nos dimos a la tarea de hacer un conteo de la afluencia de hombres, mujeres, perritos que entraban al bazar, y pues también posteriormente se dio un seguimiento a los expositores, pues con una realización de una encuesta de seguimiento justo para ver cómo les había ido en el bazar y de qué manera también nosotros podíamos mejorar, ¿no?, en ciertos aspectos. Ajá, esto se pudo hacer porque se contrató una persona que estuviera en la entrada contando cuántas personas entraban al bazar, e inclusive les preguntaban si se habían enterado por medio de alguna red social o si iban pasando y vieron el bazar y se metieron. O sea, tratamos de medir como todo eso para tener una métrica más precisa. Y porque justo hablando de bazares, pues nos dimos cuenta que a veces se mete de chile, mole y pozole. Y al menos para nuestras convocatorias, pues sí hacemos una... Bueno. Hacemos por invitación pues nuestra selección de expositores. Entonces, pues también es algo que a lo mejor hace un poco de falta en otros bazares. Sí, justo... se hace la curaduría de proyectos que vayan pues en torno a lo que nosotros estamos buscando como bazar, ¿no? Impulsar pues estos proyectos que son pues de creativos locales y que todo nos cercioramos de que sea algo hecho por ellas o ellos. Ajá, entre las tres tratamos de seleccionar como los proyectos locales que más nos gustan y hacemos una invitación personalizada, se las enviamos y ya, pues, si nos aceptan, está muy padre. ¡Ay! Y ya. ¡Ay! No, pero justo eso también está como muy chido, porque a la hora de tú pagar un bazar, pues sí te preguntas, ¿no? Como, ¿qué estoy pagando? O sea, ¿qué estoy pagando con estos 2,000, 3,000 varos que ya no bajan de eso los bazares? ¿Qué estoy pagando? ¿Cuánta gente o cuántos clientes puedo... ¿A cuántos clientes puedo acceder? Incluso aunque suena a broma, los perritos, ¿no? También está chido contabilizarlos porque hay marcas que se dedican justo a hacer artículos para mascotas y hay gente que los consiente. Entonces, pues también son como métricas muy importantes para un emprendedor, y también que se haga una curaduría, porque justo lo que comentaban, no... No todos los lugares son mercado para todas las marcas. O sea, si yo tengo una marca de mezcal, no voy a vender lo mismo aquí en Toluca que en Oaxaca, ¿no? Efectivamente. Entonces, sí, eso sí está como muy chido, y es muy importante también que la gente sepa qué es lo que ustedes están buscando e investigando para, en este caso específicamente, los bazares. Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Me gustaría que mandaran como alguna rola de algún proyecto de mujeres que les guste mucho o que suelan escuchar justo cuando están como en sus procesos creativos. Bueno, les recomiendo esta canción de Ilabamba, se llama Ojos de Sol. Regresamos en un ratito. De amor no hay, no hay nadie como tú, es más, eres culpable por dándome tentación, en tus ojos me desvelo y tus labios me buscan en la como oraciones de la noche, le pido a Dios que me dé felicidad. Culpable por dándome tentación, en tus ojos me desvelo y tus labios me buscan en la oscuridad y como oraciones de la noche le pido a Dios que me dé felicidad, mucha paz para mi madre y mi padre, hermanos, yo si he estado muy bien y mal, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, de hecho somos de la misma Bueno, pues ya estamos de regreso. Justo acabamos de escuchar la recomendación que nos hizo Ale. Y volviendo a cómo surge Hermanas Jaguar, que viene desde inquietudes de la experiencia que ya han tenido como personas creativas, me gustaría que compartiera cada una a qué se dedica. Bueno, yo soy Ale. Yo soy mercadóloga de profesión. Me especializo en marketing cultural. Y pues también soy creadora, pinto, dibujo, hago un poco de ilustración, cerámica. Y pues eso es un... y cine, eso es un poquito de mi background. Bueno, yo soy Pato, de profesión soy diseñadora gráfica, pero también soy ilustradora y digamos que me gusta como plasmar lo que dibujo en diferentes superficies. Ahorita estoy intentando hacer tufting y cerámica, entonces pues ahí ando, entre el diseño y la ilustración. Bueno, yo soy Chan, también soy diseñadora, hago ilustración. Y pues en Hermanas Jaguar me gusta llevar las redes, me gusta tomar fotos, videos y pues también como un poco de la organización de como conseguir artistas para que nos ayuden a hacer los carteles, porque bueno, esa es otra parte de Hermanas Jaguar que nos interesa, como impulsar la ilustración. Y pues para cada cartel de cada evento tratamos de buscar diferentes ilustradores para que la gente conozca su trabajo también. ¡Qué chido! ¿Han tenido como esta disyuntiva de entre el amor al arte y tener que vivir del arte? O sea, ¿se les ha complicado? Específicamente tú que haces como marketing cultural. Pues es que como que en sí... lo que te platicábamos, ¿no? De que el fin de Hermanas Jaguar, o sea, como que no es así meramente como lucrativo o lucrar de esto. Entonces creo que en ese sentido, pues no. Quizá te podríamos hablar como que de las experiencias como creadoras o de que de nuestros proyectos. Ahí, pues sí, porque a pesar de que cada una de nosotras tiene como que sus propios proyectos o su marca, pues también tenemos como que otros trabajos, ¿no? No nos dedicamos al 100, digamos que a crear. Sí. Yo creo que Hermanas Jaguar nace también porque a las tres nos gusta el arte, nos gusta conocer personas que se dedican a cosas similares a las que nos gustan o hacemos. Y pues uno de los objetivos, como decimos, no es lucrar meramente con ellos, sino hacer un círculo más grande de personas que se dedican a esto, hacer colaboraciones y pues sobre todo como hacer que la gente conozca el trabajo de todos. Y también compartir, ¿no? Sobre todo cuando hacemos eventos como los Drinks and Draws, los picnics, que... pues justo invitamos a... es un espacio abierto a todas y todos, donde pues ahora sí que van a crear algo, ¿no? Y quizá muchos se acercan así con miedo, así de que no, es que pues yo no sé dibujar, ¿no? Y también como que eso tratamos como de fomentar, o sea, como quitar ese miedo a de que no sabes dibujar, sino que más bien pues disfrutar del momento de... pues sí, de conocer gente y pasar como que un tiempo pues a gusto ahí haciendo las actividades que planteamos, ¿no? Que también como que son actividades diferentes, también dependiendo de la temática que vayamos a desarrollar. Y los resultados, la neta, siempre son súper chidos, o sea, bueno, a mí personalmente es la parte que más me gusta, creo, de estos eventos que tenemos. Es como la, o sea, cómo la gente puede generar cosas súper chidas y crear creyendo que no saben dibujar o que no tienen técnica. Porque al final, o sea, son, o sea, como que llegan al punto exacto que querían interpretar y lo hacen y no, es súper chido. Bueno, también es como sacar a las personas de lo que hacen en su rutina. Sí. No sé, es un espacio para que tú puedas, no sé, salir del trabajo y dices, ah, pues me metí a este tallercito o a esta, no sé, a este evento. Entonces, pues la idea pues es conocer gente, salirte de la caja y pues disfrutar. Personalmente a mí como este tipo de actividades que incentivan como nuestro derecho al ocio y a la recreación, me gustan mucho, pero también considero que para los artistas ha sido como un tanto contraproducente, porque como que ya la mayoría busca como monetizar o vivir de lo que hagan, aunque no tengan experiencia. No es como, tomé tal taller y me di, y a lo mejor en su inicio lo tomé para justo despejarme. Y nada más porque tres personas me dijeron como, te quedó bonito, lo deberías de vender. Ahí van. Entonces, también está muy chido, pero justo es como regresando un poco a la pregunta que les hacía, ¿no? De por sí es bien complicado vivir del arte, el que sea. Es muy, muy complicado. Y luego tenemos una ola casi como de una generación completa que sin la mínima preparación monta negocios y monta expresiones artísticas y las vende, como dándole un poco también en la madre a los artistas que llevan como años preparándose y también como pues armando todo el estilo que quieren como ofrecer. ¿Qué sí. piensan de esto? Pues es que bueno, realmente, bueno, al menos personalmente creo que nunca lo pensamos como de esa forma, o como, no sé, como hacer sombra o como que gente que vaya a nuestros talleres que después cree que puede dibujar, sino es más como un espacio más... Como más lúdico, ¿no? Ajá. Porque no es como, por ejemplo, de los Drix Andros, no es como un taller donde te vas a... o vayamos a darte como técnica sí. del arte o sí, ¿no? O sea, sino que más bien es generar un espacio donde quizás así como que dices, ay, pues quiero hacer algo diferente. Y pues casi son juegos, ¿no? Así de dibujo, como que para fomentar la creatividad. Y pues mientras te estás echando, no sé, un drink y pasándola chido conociendo gente nueva, ¿no? Si no es como que algo profesionalizante. Sí, no, y incluso creo que hasta el formato lo pues no da pie como a ese tipo de cosas, porque hay talleres que sí son como de que, no sé, pinta la maceta, ¿no? Pinta uh-huh. algo así. Uh-huh. Y nosotros casi nuestros formatos son enteramente en papel y lo de las galletas, sí. pero en general son como dinámicas para que interactúen entre ellos o que hay un resultado interesante en equipo al final. Siempre es como más, pues sí, lúdico. Uh-huh. Y pues sí, más bien como con los bazares, lo que también buscamos es crear estos públicos que... vaya, que vean quizá algo hecho por un creativo y que lo valoren, ¿no? Porque pues yo creo que, no sé, desafortunadamente, las personas como que no valoran lo manual o lo hecho así, el diseño original, ¿no? Sí. Y piensan que, pues no sé, hoy en día el mercado está como que muy competido y piensan que... si compras en una aplicación china te va a costar eso, ¿no? Y no sí. ven como que el valor que tiene pues el diseñar algo, ¿no? Entonces pues más bien como que sería pues también un parte de los objetivos de Hermanas Jaguar, como que esta creación de públicos en torno pues al mercado local de cosas creativas, ¿no? Uh-huh. Justo el buscar que sean productores de lo que están vendiendo también evita como la situación de los revendedores malbaratadores, ¿no? Sí. ¿Ustedes han visto algo así en los bazares de los que han formado parte, pero con sus proyectos personales? Pues sí. No que del plagio, pero... No, pero pues sí hay como que tus productos que a lo mejor ellos no hacen y así. Y que digo que, o sea... Se respeta, ¿no? Está bien. Al final es una manera de emprender también. Pero cuando estás como de este lado, donde intentas como que valoren tu trabajo y las cosas que generas, pues es un poquito difícil competir con esa clase de emprendimientos. Pues sí, algo así como, no sé, acá con el estudio, ¿no? Y que compites luego con publicaciones que te dicen diseños de 300 pesos y tú dices, sí. ¿Qué? Pues sí, me ha tocado que chido. Tú lo hago por 50 pesos. Uh-huh. Y si me das otros 50, te hago 3 flyers. Y es de, no mames, neta. Sí, eso no está chido porque, pues como que no valoras tu trabajo, así como que lo que costó profesionalizarte. Y estás desmeritando, pues a la vez, como que el trabajo de los demás. Vale, pues vamos a un cortecito y regresamos. ¿Quieren mandar alguna canción? Sí.

ya acabamos de escuchar algo de Nati Peluso y echando chisme acá con el micro apagado. Pero ahora me gustaría que me platicaran como las mujeres que las han inspirado, artistas, ilustradoras, como que ustedes admiren un chingo. Ya sea contemporáneas o como de antes. Ay, no sé, está bien, porque no sé. ¿Qué le pregunto a mi teléfono? En mi caso, en realidad, es que ya también ves como demasiado contenido. No sé, por ejemplo, yo estoy en Instagram y me salen como sugerencias de ilustradoras y les doy seguir si me gusta, ¿no? Pero así que recuerde sus nombres. Ay, no. Ay. Pero, pues no sé. A mí me gusta una chica, bueno, es que me acuerdo con esa ilustración. Su nombre creo que es, en redes es Vals92 o Vals42. Bueno, sí, déjame investigar. Ella tiene un trabajo como muy chido y ha trabajado con Pictoline, me parece. Y no sé, no estoy seguro. Vals.421, ni nada de lo que dije anteriormente, ¿verdad? Y pues, no, o sea, no conozco tanto, digamos que su historia, pero me gusta mucho, mucho lo que hace. Y de hecho tiene muy pocos seguidores, impresionante. Sí, como de pintoras, no sé. Bueno, me gusta mucho como Remedios Varo o Leonora Carrington, Nahui Olin, ¿no? Y ilustradoras nuevas, pues también como que sigo muchas en redes. Pero sí, no sé, Rini Templeton también, como que me gustaba parte de su gráfica. Pero sí, como que ilustradoras nuevas no tengo el pues, bueno, yo tengo presentes como ahora sí que las clásicas, no sé, uh-huh. Mark Marmoto, Antonella, que pues de una u otra forma están marcando como pues ahí un precedente, ¿no? En su trabajo. Bueno, al principio cuando yo empecé como a ilustrar, seguía mucho el trabajo de Carly Cherry, es una chica de Guadalajara, entonces me gustaba mucho sus temáticas, su paleta de color. Y hay otra chica española que se llama María Gesell. También me encanta su estética y pues también ha tenido como varias publicaciones en libros, como de biografías y cosas así. Entonces, así que tenga presentes a ellas dos cuando yo empecé. Paula Bonet también, que es también ilustradora española. Hay una ilustración de ella. Que la podrían ver, pero no. ¡Ay! Es que justo nos encontramos grabando en el estudio de Cíclope, que es un estudio de acá de Toluca, y pues como buen estudio de diseño y artistas, está todo milimétricamente diseñado y asteric. Y entonces justo ven las ilustraciones que están como alrededor de nosotros para poder recordar como sus influencias o artistas que les gusten. Ese es el contexto de lo que no están viendo. Pues está muy chido, o sea, me parece bastante interesante, justo porque como yo me considero una persona no muy visual, a veces como que todo este tipo de cuestiones se salen un poco de mi radar, y tener una iniciativa así en Toluca, la neta es que yo la agradezco mucho, porque creo que también acá algo que ocurre mal es la difusión, no se le da justo visibilidad o foco a proyectos que están ocurriendo, y que es muy importante voltear a ver lo que está pasando en el momento, ¿no? Porque sí está muy chido tener las influencias clásicas o incluso eventos que ocurrieron como años anteriores, pero finalmente es cosas a las que ya no puedes acceder porque ya forman parte del pasado. Entonces, tener acceso a este tipo de eventos actualmente y en la ciudad, y que busquen hacer colectividad, pues me parece algo muy muy chido, y justo es uno de los motivos por los cuales pues tenía muchas ganas de platicar con ustedes. Gracias. ¿Qué más les gustaría como armar a través de las hermanas Jaguar? Pues, bueno, creo que como justo nace mucho de la intención de hacerlo y no como por ganar nada, pues es algo que vamos como masticando como día con día. A lo mejor a alguna se le ocurre una idea y la cuenta y vamos viendo si es viable o no. Pero pues por el momento esperamos hacer otro bazar para este año. Todavía no tenemos muy bien la fecha, pero pues esperamos que pueda darse y que sea mejor. Bueno, que sea por lo menos de 2 días, porque el primero fue de un día, y que podamos seguir como pues con esta idea de generar el menor costo posible para los creadores. No sé qué más. Bueno, creo que también algo que podría ser como a futuro es integrar más artes, no solo darle visibilidad a la ilustración, sino también a la fotografía, al cine, a la música, y hacer, no sé, en lugar de un bazar, un festival con todas estas artes, ¿no? Por favor. Con creadores de bebidas alcohólicas. Ay, ay, ay. Este hecho, ¿eh? Ya nos ponemos de acuerdo. Eso suena muy bonito. Próximamente. Bueno, pues les agradezco mucho que me hayan dado esta entrevista. Si ustedes quieren como justo topar más los proyectos que está, bueno, más bien los eventos que están armando las Hermanas Jaguar, las encuentran así en redes sociales como Hermanas Jaguar. ¿Cómo las encuentran a ustedes, a cada una de ustedes? Bueno, es hermanas.jaguar en Instagram. ¿Guión bajo? ¿Es guión bajo? Perdón, hermanas-jaguar. En Facebook, en Instagram. No tenemos TikTok, pero pues es que no hace mucha falta, la verdad. Y bueno, nadie lo. Aquí la que maneja redes no lo quiere abrir. No, pero está practicando sus coreografías. Y bueno, yo soy Pato, a mí me pueden encontrar mi trabajo como cupido.taller. Y ya, no sé qué más. Bueno, yo soy Chan y mi ilustración la pueden encontrar en Instagram como lerolero. Yo soy Ale y a mí me encuentran en redes como Cita Ortega con S. Y Cita Ortega-design. Y pues los invitamos a estar al pendiente de nuestras redes sociales. Esperamos pronto tener un nuevo evento para que nos puedan acompañar. Bueno, pues este fue justo el primer programa de Hecho por Morras del 2024, desde los bellos lagos de Toluca. Yo me quedo un ratito más con ustedes, justo para recomendarles un par de exposiciones que van a encontrar este mes y el que sigue, ahí para que vayan planeando su date del 14 de febrero. Yo soy Nadia Pérez, me quedo un ratito más con ustedes. Sigan a Hermanas Jaguar en redes sociales. Gracias. We'll be right back. Yendo de regreso, lo que acabamos de escuchar fue Sangrando, que estuvo a cargo de Flor Saqueo y pertenece a Alba, su primer EP. Esta es una canción muy visceral que atiende inquietudes personales de esta música. Flor Saqueo es uruguaya y también es mi último descubrimiento sonoro. Me gustó mucho los tintes de stoner que tiene en esta canción específicamente. Pero en cuanto termine de revisitar todas las veces que me sean necesarias su EP, les cuento con más detalle lo que armó para esta primera placa, mientras pueden buscar y encontrar Alba, el primer EP de Flor Saqueo, en todas las plataformas digitales. Y pues ahora sí, lo que les prometí para este último bloque, las recomendaciones de expositoras que pueden topar en estos días. Siguiendo con más recomendaciones uruguayas, en el Museo Nacional de San Carlos se encuentra Petrona Viera, una creación sin fin. Acá podrán conocer el trabajo de Petrona Viera, una artista sudamericana que había sido un poco subestimada hasta hace unos años. El costo de esta expo es de 60 pesos, la puedes ver de martes a domingo de 11 a.m. a 6 p.m. Seguimos con Elvira Gascón, de quien podemos disfrutar la expo de ideas largas y cabellos cortos en el Museo Caluz. En esta expo recaban 84 piezas de la pintora y expositora española Elvira Gascón, quien llegó a México tras su exilio en España. Los horarios son de miércoles a lunes, de 10 a.m. a 6 p.m. Y por último, si son fans del Museo de Arte Moderno, pueden darse una vuelta para topar la expo Poéticas Feministas, de Ana Victoria Jiménez y Alicia D'Amico. Acá podrán ver el trabajo de las fotógrafas Ana Victoria y Alicia, que captaron con sus lentes su contexto latinoamericano, pero desde una mirada feminista. La expo tiene un costo de 85 varitos, los domingos pues son de acceso libre y pueden verla de martes a domingo. Esas son algunas expositoras de las que podrán disfrutar en este par de meses en la CDMX. Chequen muy bien porque hay unas que ya se terminan en febrero y otras están disponibles hasta abril. Pero pues sí, estaría muy chido justo que si son fans de dar el rolcito en museos e ir a pensar cosas en exposiciones, pues que consuman el arte de mujeres. Por último, rápidamente les dejo la cartelera para este fin de semana en el Centro 316, que tendrá mucha presencia femenina. El viernes con Estrella del Sol y Daniela Solís y el sábado 27 de enero se presentarán Daniela Huerta y Alondra Meines. Obviamente también van a haber actos de más músicos, pero pues sí quiero recomendarles como específicamente los actos de estas morras, que están muy muy chidos. Esos serían todos los avisos parroquiales de esta semana. Recuerden que pueden mandarme sus recomendaciones o proyectos hechos por morritas chidas. Me encuentran en todas las redes sociales como @venuxnadia. No olviden seguir a Hermanas Jaguar para que topen todas sus actividades. Ellas planean en próximos eventos invitar a artistas de otras ciudades que no sean de Toluca. Así que pues sí estaría muy chido que vayan topando el trabajo que ellas hacen para que conozcan más cómo podrían formar parte de sus eventos. Yo los dejo con Ventus de Alondra Meines, que justo se presentará en el 316 este fin de semana. Y pues soy Nadia Pérez, nos escuchamos la siguiente semana a través de Radio Cósmica Libre. Esto fue Hecho por Morras. Chao. Thank you.